Radio Brique con el carnaval. A punto, puede que esto eche al caer. Y aquí está Motoa, por si algo pasa y no va bien. Algo le noto ya, que a simple vista no se ve. Vuelve usted a mirar, que a simple vista no se ve. Que sea como una luna, pero si te advierto, en mi cara no te vaya a mear. A la suerte hoy, que a simple vista no se ve. A la que tú estás allá, y a simple vista no se ve. A la una, a las dos y a las tres, ni hembra ni macho, todo un espacio. También los piquitos, tú no quieres comprar una trona, no hay abajo que es mercadona. Ya la he, chiquito, te he, a procuraré, hasta el cinta tachero de vivero, se verificaron que Cádiz parió. Aquí tenemos a Murruta, lo tenemos hereditario, la vaca metió a un crío y lo pagó en un campanario. Se basa en la cesárea, tenemos a María Salud. Aquí tenemos a Pascuala, pa' los patos complicados, nada más que te echa el aliento y la hija puta está anestesiao. Matola la tomadita, veterana partea, pero pega cajalones que en vez de un niño te saca un tío de la nevea. Y a la ea, chiquito, te a la ea, por tu marea, la chita tachero de vivero, me verificaron que calipare. Tres sesiones acumulamos de concurso oficial de agrupaciones de carnaval en el Gran Teatro Falla. Tres coros, el último de ellos en actuar, el de Julio Pardo, Los Martínez, que dejaba un gran sabor de boca. 10 comparsas, un cuarteto y 8 chirigotas han pasado ya sobre las tablas y nos han dejado el primero de sus repertorios. De entre esas 8 chirigotas, pues una ha llamado nuestra atención, o una teníamos en el visor. No es otra que Las Comadronas de Villacapón de la Frontera, donde hemos tenido la primera de las representaciones ubriqueñas en este COAC 2023, y digo la primera porque habrá más. Este domingo 29 también tendremos abriendo sesión a dos ubriqueños, pero antes, hoy nos quedamos con estas comadronas y con Raúl Coronil, que es componente de esta agrupación, concretamente bombista, de una chirigota cuya autoría recae en Jesús Romero Ariza, quien vuelve a hacer la música en solitario de una chirigota. Raúl Coronil, buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Y nos acompaña al otro lado del hilo telefónico Jesús Romero. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. Es raro porque siempre o casi siempre coincide que hacemos las entrevistas antes de actuar, y ahora ya sabemos cuál es el tipo, hemos escuchado coplas y se puede hablar abiertamente. Lo primero, Jesús, ¿cómo estáis dos días después? Pues mira, muy tranquilo y bueno, esperando que canten también los demás compañeros y a ver cómo va resultando el camino del COA 2023. Así que, bueno, ahí vamos. Raúl, ¿cómo estamos? Bien. Sí. Sí. Igual como dice Jesús, que vayan pasando los diferentes compañeros por el teatro y ya está. Y lo que diga el Dios Momo será ir, si no, pues a la calle a disfrutar. Ahora os preguntaré un poco por eso de cantar los primeros, cantar los últimos, todas esas tácticas que hay, pero antes, si os parece, Jesús, cuéntanos un poco acerca del proceso de creación de esta chirigota, su germen, cómo han sido estos meses de embarazo, si me permites el doble sentido, hasta el parto, cómo ha sido el trabajo de los autores. Bueno, mira, da la casualidad que no se ha hecho a conciencia, que sé que ha sido pura casualidad, Quedamos en abril. O sea, de abril aquí se han cumplido 9 meses. Lo que dura un parto, vamos. Sí. Y bueno, vamos a ver. Yo el año pasado estuve con la agrupación de Manolín Gálvez y la idea de sacar una agrupación ya me rondaba ese año, que yo la iba a sacar con una cooperativa de autores, pero la verdad es que no lo vi claro y digo, bueno, pues no hago nada. Después tuve problemas con el tema de los integrantes y estuve hablando con Manolín y me fusioné con Manolín Gálvez, Paco Cárdenas, Ramón Peñarro y eso en su agrupación. Y bueno, este año lo quise retomar, pero de otra manera más interesante, porque yo lo que pasa es que me aburro muy fácilmente ya en el carnaval de hoy, porque yo es que el carnaval es que lo vivo en blanco y negro, ¿sabes? Sí. Es como me nace, a cada uno le nace de una manera. Y bueno, algo que me motive para continuar, algo que no haya hecho. ¿Qué no he hecho? Pues mira, sacar una agrupación en letra y música al completo. Voy a hacer este experimento, a ver qué pasa, a ver quién apuesta por mí, y el que se quiera apuntar al barco, pues nada, para adelante, y vamos a ver cómo resulta. Uh-huh. Se lo comenté a Raúl, se lo comenté a Francis, uno de los componentes que vamos a este, que nombro ahora, lo he visto nacer, vamos, de toda la vida. Uh-huh. El Tomate, que ya lo saqué un año, en el año 2018, La Bruja, y bueno, pues digo, mira, ¿cómo veis esto? El primero que yo tomé fue a Raúl y a Francis. Sí. Y ya después un día fuimos a la isla ya al ratito con el amigo Tomate y quedamos en el bar Pereto y tomándonos una cervecita estuvimos hablando, y el Tomate en un principio dice, a ver, Jesús, porque el Tomate son muchos años saliendo y dice, para yo embarcarme tengo que ver un camino muy llano, porque total que estuvimos aclarando el tema de los ensayos, de los días, las horas, él lo vio bien y se embarcó. Entonces, bueno, yo quería sacar una agrupación al estilo de los 80, porque yo soy muy de los 80 y los 90. Creo que no se debería de perder ese puntito ochentero y noventero en el concurso. Quizá a lo mejor ande yo equivocado porque sea un, ¿cómo se dice?, un nostálgico empedernido, pero yo creo que no se debería de perder. Y bueno, pues digo, voy a sacar algo al estilo de los 80, pues, o por lo menos intentarlo, ¿no? Y surgió esta idea, que el nombre ya respira los 80, la estampa lo que respira los 80. Sí. Y bueno, unos meses muy bonitos y seguimos caminando. Uh-huh. Por lo que me dice Raúl, que hoy está aquí con nosotros, fue una de tus primeras bazas, una de tus primeras llamadas fue a él. ¿Por qué? Sí, porque nosotros cuando él viene acá y eso, a él le gusta mucho el carnaval. Yo sé que él viene a Cádiz porque es un enamorado de Cádiz, un enamorado del carnaval, y él tenía muchas ganas de salir conmigo en el teatro. Me ha repetido ya muchas veces. Yo lo saqué a él el último año que yo saqué, que bueno, la Viña Contraataca, no, lo... ¿El que tuvo? El que tuvo retuvo en el 2020, que fue una chirigota que no concursó. Entonces, Jesús, el año que tú quieras tirar por falla, si puedes contar conmigo, hazme el favor de contar conmigo. Y entonces, pues, le tiré el dardo, como digo yo, a él y a Francis, que son uno de los, vamos, los dos, siempre los tengo a lado mía, al igual que el Tomate y otros tantos más que tengo. Y bueno, voy a mirar, pero Raúl, te digo, yo he estado pensando y yo el tema de la cooperativa de autores no lo veo, porque quiero hacer una cosa muy personal y fuera parte tengo que estar bregando en el sentido de que las personas que yo conozco les gustan intervenir en más de una agrupación, y eso la verdad es que no me gusta, me agobia. A mí me gusta sentarme en una mesa, cambiar impresiones y ver las cosas de otra forma. Eso de que me envíen por WhatsApp y por cosas de estas, las coplas, y no vernos cara a cara, pues la verdad que es un poquito agobiante para mí. Pues digo, mira, yo voy a hacer lo que me da la gana. Si tú te quieres embarcar, te embarca. Si no, dice, no, voy contigo. Algún año tenía que ser primero, Jesús. Y yo, bueno, pues sí, la verdad que sí. Porque yo he sacado muchos repertorios durante muchos años, íntegro en letra y música, algunos años en la cantera. Pero no es lo mismo eso que la boca del lobo, como digo yo. Claro. Y yo, bueno, pues... yo en adulto he sido músico, he colaborado con alguna que otra música, he hecho alguna letra que otra, pero embarcarme de esa manera yo quería verlo. Y bueno, pues aunque haya que coger un pico y una pala, se coge. Ahora te voy a preguntar un poco por la idea de las comadronas, pero Raúl, cuéntanos, ¿cuánta verdad nos ha contado, cuánta mentira nos ha contado el amigo Jesús? Cuéntanos cómo has vivido tú desde el otro lado, ¿no? La llamada de Jesús, cómo se ha fraguado, cómo se ha gestado todo esto. No, todo lo que te ha dicho tal cual, ahí no hay engaño ninguno, todo fue así. Uh-huh. Y bueno, como dices, unos meses muy bonitos, mucho trabajo y... también la suerte del grupo que hemos reunido, que es gente de categoría. Y es que no sé qué te iba a decir más, porque hemos trabajado mucho. Sí. Pero claro, con nuestro rollo, ochentero, noventero, como dices tú, y esto es lo que hay. ¿Se trabaja diferente en Cádiz que aquí en Ubrique, Raúl? Sí, totalmente, no tiene nada que ver. ¿Qué diferencia? Toda. Sí, la verdad, no... no estoy tirando tampoco a lo mío, ¿no? Pero pero no tiene nada que ver, es muy distinto. Aquí se hace más colegueo, es más, ¿sabes? Más para salir a echar tu rato y quitarte tu mono de carnaval y tal, y allí todo es distinto. Uh-huh. Allí no se escapa un pelo, no se escapa un detalle, no vale. Eso se lima todo, como dice Jesús, hay que quitar astillas como sea. Imagino, Jesús, que esa frase ha resonado mucho en el local de ensayo en estos meses, ¿no? ¿Lo de quitar astillas? Sí. Bastante. Siempre lo tengo en la boca, sí. Eso es que es así, vamos a ver, estamos en el 2023, no estamos en los 80, como digo yo, ¿no? Entonces, bueno, hay que ser más fino en apuntar y bueno, en fin, hay que darle mucho. Uh-huh. Porque ahora se cuidan mucho las cosas y no obstante, como digo yo, ahí en el Falla se acelera hasta Antonio Martín, porque aquí se acelera todo el mundo por el tema de la tensión, el respeto, el reparo que tiene la tabla y bueno, la competencia que se ve. Porque desde que el internet está dando fuerte con el carnaval, esto ha sido un boom. Mm. Ya viene una agrupación cualquiera de cualquier sitio y suena bien, y vienen preparados, vienen estudiados, entonces hay que quitar muchas astillas. Mm-hmm. Oye, Jesús, ¿cómo es de diferente Cádiz este mes al resto del año? ¿Cómo? Perdona, que no digo que ¿cómo es de diferente la ciudad de Cádiz este mes que dura el concurso al resto del año? Digo, entre la gente que estáis ahí inmersa en las relaciones, en ese respeto que os tenéis, en esa competencia también, porque al final no olvidemos que estamos hablando de un concurso. ¿Cómo es esa diferencia? Bueno, aquí ahora mismo en estos días, en estos meses, se vive mucho ambiente de carnaval aquí en Cádiz porque viene mucha gente también de afuera. Yo creo que aquí ha decaído algo el tema del carnaval porque fuera parte Cádiz, la afición con yo creo que hay más gente de afuera que de Cádiz concursando, es muy complicado ya también salir al teatro te pide muchas cosas, mucho dinero, y los bolsillos, pues la verdad que no están tampoco para, por lo menos aquí en Cádiz, a ver, que todo el mundo no se puede permitir de salir en una agrupación. Y bueno, hay otras localidades que a lo mejor pues sí se lo pueden permitir más que aquí. Aquí en Cádiz creo que, hombre, quitando la chavalería, ¿no?, que viene ahora, que son la nueva generación y se están criando con lo de ahora, hay muchas personas mayores. Cádiz es una ciudad de muchas personas mayores también. Uh-huh. Hay más personas mayores que juventud. La juventud está empujando y se está demostrando que la cantera viene fuerte y están tirando para adultos y se está viendo, ¿no? Pero Cádiz, fuera parte sobre el tema de económico, que hay personas que no pueden salir, pues no se lo pueden permitir. También hay muchas personas mayores que ya se han retirado del carnaval también porque ven el teatro que no es el teatro que habíamos dejado hace unos años, ¿no? Uh-huh. En el sentido de que el carnaval ha cambiado, las modas empujan, aquí siempre se ha innovado, porque aquí innovó hasta Paco Alba, o sea que siempre se ha estado innovando y bueno, yo no veo mucha diferencia, por lo menos con la gente de mi barrio, ¿no? Sí. Yo veo ambiente de carnaval, pero más de afuera que de aquí. Uh-huh, es lo que te puedo decir. Uh-huh. Has hablado de la cantera, Jesús, donde, bueno, tienes también un bagaje. ¿Echas de menos la cantera? A ver, ¿qué te digo? el tema de la cantera es muy bonito, pero a la par muy trabajoso. Yo llevo sacando cantera, vamos, he sacado cantera hace 5 años que me retiré de ella, desde el año 97, o sea, yo estuve desde el 97 al 2017, 20 años de punta a punta. Fuera parte, yo he sacado agrupaciones que en un mismo año he sacado a 3 agrupaciones. Fuera parte de 3 agrupaciones, he estado colaborando con agrupaciones de adultos, o he salido en una agrupación de adultos, o he estado siempre colaborando con algo. Entonces, el tema de la cantera es muy bonito y muy trabajoso, pero la verdad es que hay que dedicarle mucho tiempo, a unas horas que también tienes que estar disponible. Yo, la verdad, 20 años que yo he pasado han sido maravillosos, la gente que yo tenía han sido maravillosa, pero es complicado que yo vuelva, por el sentido de que ni yo puedo estar ya echar esas horas a estas ciertas horas que estoy diciendo, ¿no? Después de comer, meterte con unos chavales a ensayar, yo eso ya no lo puedo hacer. Y segundo, que la verdad que cansa, en el sentido de 20 años son 20 años y no son 20 agrupaciones, y son muchísimas agrupaciones las que yo he hecho. Entonces, ahora me gusta disfrutarla, pero desde afuera, ¿sabes? Mm. Porque pues, mucho trabajo, muy bonito, muy buenos recuerdos que me llevo de ella, mucha experiencia que me ha dado en este camino, pero es mucha tela. Uh-huh. Yo ahora mismo no me puedo meter, ojalá, pero no puedo. Y te voy a hacer otra, hilando un poco lo que hablabas, ¿no? De que crees que se ha perdido un poco esa chispa o ese sabor de ochentero, noventero. ¿Crees que el trabajo que se está haciendo hoy en día servirá para volver a eso, para recuperar una parte de eso? No sé, se me viene a la mente, evidentemente, y como máximo referente ahora mismo, la comparsa de Piru, ¿no? Que bueno, que el año pasado con Después de Cádiz Ni Hablar, Los Niños Sin Nombre, tienen un bagaje, también el trabajo que están haciendo otros como Manolín Santander. ¿Crees que todo este trabajo está bien encaminado? Sí, hombre, la verdad es que está muy bien las agrupaciones estas que me están nombrando. Bueno, hay algunos que yo también he sacado en la cantera de la comparsa esta de los chavales. Y hombre, es una comparsa clásica, fresca, pero sí que la verdad que sí que se le nota un poquito del tema eso de lo clásico. Uh-huh. Dentro de que, hombre, yo veo también fusión moderna, porque normal, eso es la juventud lo que le gusta es eso, y bueno, también hay que, el que va a competir fuerte, pues a lo mejor pues considera de que tiene que coger por ese carril de esa fusión de entre lo clásico y lo moderno, que suene gaditano, pero que no se quede ahí en... Entonces, bueno, yo lo veo bastante bien. A mí me está llamando mucho la atención la comparsa de Cardó. ¿De, perdón, Jesús? ¿Me escuchas? Sí, ahora, sí. Me está llamando mucho la atención la comparsa de Cardoso. Uh-huh. Por ejemplo, el año pasado me gustó mucho la de los burreños que él sacó. Creo sí. que no sé si lo sacaría solo o sacaba con otra persona más. Si lo sacó con otra persona más, que me perdone, porque ahora mismo no sé quién, si era en solitario o no. Pero me gustó mucho la de Nene Chesa. Uh-huh. Muy bien. El coro de Barbate. Hay cositas que si no sé si esto lo llegaremos a rescatar del todo o llegaremos a un término medio y nos daremos la mano por el camino, pero la verdad es que a mí es el carnaval que me gusta. Uh-huh. La verdad, yo cada vez entiendo menos de carnaval, porque bueno, es veo que llama la atención otras cosas. Y bueno, cada uno es, como digo yo, a alguno le gusta el potaje, a papá con huevo, siempre digo. Jesús, decía el Noli que todo el mundo se cree que entiende del carnaval, pero del carnaval es muy difícil saber, que de carnaval es muy difícil claro, saber. Claro, aquí nadie tiene la vara de medir, hombre, eso está claro que sí. Bueno, pues vamos a meternos ahora con las comadronas. Raúl, cuéntanos un poco, cuando Jesús presenta el tipo, la idea, ¿cómo lo acogéis? ¿Qué tal, cómo ha ido todo eso? Bueno, lo primero fue el nombre, seguido de la idea, y cayó de pie porque nos gustó a todos, la verdad. Uh-huh. Bueno, a todos, a los que estábamos en ese momento, que era Francis, Tomate, Ezú y yo, y nos gustaba un montón la idea. Después seguían surgiendo más ideas, pero nos quedábamos con esa. Y todo el que fue llegando al grupo, Juan Cabrán, Jesuito Arce, el Juanín, el Pacote, todo, el Perola, todos los que han ido llegando, pues les encantaba la idea, y por eso se quedaron, claro. Uh-huh. O sea que luego el resto que ha entrado en la agrupación ya ha entrado sabiendo un poco pues la idea, sí, el nombre, sí. Y demás, ¿no? Sí, hombre, claro, Jesús les iba presentando a todos su idea y lo que él tenía en su cabeza. Uh-huh. Para llevarlo a cabo. Jesús, ¿la idea de las comadronas llevaba mucho rondándote o fue algo circunstancial y puntual de ese momento? A ver, ha sido una cosa puntual, pero no tan puntual como... Te explico. El tema de las comadronas, yo la idea no la tenía en mi cabeza. Yo un día digo, bueno, vamos a ver. A mí que si yo quiero hacer lo que a mí me nace, lo que a mí me gusta, tira para adelante y haz lo que a ti te llama la atención de tu carnaval. Claro que me llama a mí la atención, a mí me llama la atención las finales de antes de Agua Clara, Los Brutos Secos y este tipo de, ¿no? Y pues digo, bueno, yo tengo que sacar un tipo con un nombre que yo en mi infancia a lo mejor me hubiera llamado la atención. Y pues digo, bueno, pues yo creo que esto es mucho entero. El tema de las comadronas, nunca ha salido un tipo de comadrona en el Falla, han salido muchas niñeras, pero de comadrona no. Yo mira, una comadrona de pueblo, eso. Un personaje muy entrañable. Creo que a la vez a los chiquillos también le llama la atención ese tipo de cosas, porque es como cuando el canillo se ha disfrazado de muñeco, de como las niñas del colorado, no tiene nada que ver, no es más moderno, ¿no? Mm. Pero que es un tipo muy entrañable y creo que es para todos los públicos. Creo que, pues digo, siempre respetando, por supuesto, y sabiéndolo escribir, yo creo que es un personaje muy entrañable y para compartirlo con todo, porque eso sí, eso es lo que, eso es una cosa que siempre me ha gustado y siempre me gusta cuidar. El tipo y el nombre, yo creo que habría que siempre darle una vueltecita de tuerca, en el sentido de que el carnaval del pueblo, nació en el pueblo, y creo que es para los mayores y para los niños, o sea que yo he una agrupación en modo de que esto nada más que lo pueden escuchar los adultos. Yo creo que el carnaval es muy bonito y es para compartirlo y para todas las edades, y bueno, mira, es una idea muy para todos. Uh-huh. Oye, pues antes de preguntaros, de seguir preguntaros por la comadrona, vamos a quedarnos con el primero de los pasodobles. Es verdad que ayer en el espacio de la tarde nos quedábamos con el segundo, con el del Castillo de San Sebastián, muy original en temática, la verdad. Pero ya que escuchamos ayer del Castillo, vamos a quedarnos hoy con el primero y ahora os pregunto por el pasodoble. Estupendo. De mi vida, no es el tiempo el que te arroja lento hasta los infiernos. Quiere saber del tema, canta la Andalucía, dice que no es un problema, y así va la pelota pasando de mano, que esta San Sebastián se va desmoronando. Cuando se nos muera el castillo diremos que pena, salió la tapa de nuestra careta, a la página de nuestra historia. Voy a proponerte, paisano, que siente tu tierra, que luchemos juntos y hagamos memoria. Decía yo el primero, no, hemos vuelto a escuchar el de los castillos. Raúl, a ti te pregunto por la música. ¿Os presenta Jesús este paso doble, este caramelo y qué? Porque musicalmente es una pasada. O sea, no lo decimos nosotros, sino todo el que lo escucha. Ya sabemos lo que da Jesús. Jesús te trae cestos de caramelo como música de paso doble. Y eso es lo que hay. Uh-huh. Nada más que escucharlo del tirón. No toquen más, este es el que queremos. Pues fíjate que eso le quería preguntar a Jesús. Jesús, en un año, bueno, también este año he leído que escribe o hace música también para una insolación del carajo, para otra chirigota. Yo siempre me he preguntado algo en torno a los autores. Evidentemente, la música pues tiene matices que la relacionan con el tipo, con la idea, con lo que se quiere transmitir, pero en un año en el que tienes que hacer música para varias agrupaciones, ¿cómo la afrontas? ¿Tienes claro lo que quieres hacer para cada una? ¿Por qué esta música para las comadronas y la otra para la insolación del carajo? No sé, cuéntame un poquito cuántas músicas hace hasta llegar a esta. ¿Trabajas sobre una primera composición y la vas puliendo o vas probando con varias? ¿O tienes la cesta de caramelo, Jesús? Bueno, es que yo, como dice, hablando de la cestita de caramelo, yo tengo la cestita de caramelo con muchos caramelos por si acaso me hacen falta. Ajá. Está en el cajón, vale. ¿No? La cestita de... Ahí está, eso es. Entonces, bueno, el tema de la chirigotona insolación del carajo, esa agrupación, ahí creo, si no me equivoco, la mitad del conjunto, los he criado yo en la cantera. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que ellos han crecido con las músicas mías y me pidieron que si yo le hacía alguna música que otra para este año, y bueno, sí, hombre, claro, por supuesto que sí. Entonces, bueno, esa música que llevan, pues la tenía yo en el cajón, y bueno, el día 29 pues se escuchará con, vamos, en otras voces que también son maravillosas, como la de ellos, que os digo ya, es una agrupación muy fresca, pero a la vez muy gaditana, y que vienen con muchas ganas los chavales, vamos. Yo, la verdad, he estado todos estos meses con mi comadrona, como digo yo, pero claro, no he podido estar allí con ellos, con los otros chavales. Tampoco tengo tiempo físico de momento, a día de hoy, para estar engarzando dos agrupaciones. Pero estuve en el ensayo familiar de ellos y la verdad que también me han gustado mucho y suena muy bonito y muy gaditano. Yo creo que va a gustar. Uh-huh. Bueno, pues lo escucharemos. Y en cuanto a esta música de las comadronas, esta música de Paso Doble, ¿qué me cuentas, Jesús? Bueno, pues esta era otra que tenía guardada, y porque claro, lo que pasa es lo que te estaba comentando antes. Antes de estar con la Viña Contraataca, yo esta música la tenía preparada para una agrupación que en un principio no iba al teatro, escuchando opiniones de dos o tres compañeros que he sacado yo en callejera y eso, me dijeron, dice Jesús, pero tú estás viendo este Paso Doble que lo tires en la calle, bueno, digo, hombre, no en la y calle, que se pierda, carnaval, ¿no? Carnaval. Porque para mí carnaval, no es que yo en la calle no tiro nada, todo en la calle no es ni más ni menos, la calle es carnaval, igual que el teatro falla. Y digo, bueno, ¿por qué me quiere decir? Dice, hombre, es que yo esta música la guardaría para concursar. Ya después, pues, vino la idea esa de hacer la cooperativa de autores, que al final no surgió, ese Paso Doble estaba presente, no llegó a salir, me fui con Manolín, y después de Manolín lo volví otra vez a retomar esta música, aunque añadiéndole y quitándole algunos detallitos. Y bueno, y este año la hemos estrenado en el Falla, el día 22. Uh-huh. O sea, que eres de los autores que bueno, cuando te viene la inspiración te pones a escribir, a componer, y todo eso lo vas guardando por si algún día hace falta. Era un poco una de las partes que quería conocer de Jesús Romero como autor. Vamos a hablar de esta primera actuación, Raúl, ¿cómo visteis en relación a lo que habéis ensayado? ¿Qué os pareció un poco? Si luego, evidentemente, imagino que luego en el YouTube pues la habréis visto, ¿no? Sí, bien, una actuación más que digna, bastante bien, con sus pelitos como todo, porque todo el mundo lleva algún pelito que otro, por los nervios, por la presión un poco, a uno le pueden más que otro, otros disfrutan más que otro, pero ya te digo, una actuación más que digna, vamos, y sí, ya está, es que es nuestro carnaval, nosotros estamos haciendo lo que queríamos, nuestro carnaval. Uh-huh. Satisfecho, por tanto. Satisfecho, sí, le gusten más, le gusten menos, nos da igual, nosotros vamos a hacer lo que queríamos hacer y ya está. Estamos hablando de gente como el Tomate, al que ha hecho referencia Jesús antes, 73 años, y le leía una entrevista con los compañeros del diario de Cádiz, y decía, claro que estoy que me pongo nervioso, el día que no me ponga nervioso es cuando me quedo en mi casa. ¿Cómo? Claro, desde fuera uno pues se pregunta, oye, ¿cómo con 73 años, con todo el bagaje que tiene, y te pones nervioso una vez que abres cortinas, Raúl? Pues sí, aquello lo que tiene es eso. Eso es lo que tiene. Y yo me había pegado toda la tarde, el día de la actuación, casi toda la tarde nos la pegamos ahí en el teatro, que estábamos arreglando las cosas de forillo y todas estas cosas. Vamos, y súper tranquilo, súper bien y tal, pero una vez que te pones disfraz y vas para allá, y ya entras allí, cuando estás entre bambalín y tal, típico nervio. Eso es así. Si no lo tienes, es que entonces no estás viviendo nada. Uh-huh. Eso le pasa a todo el mundo, vamos, a todo el mundo. Han salido muchos nombres, ¿no?, de la agrupación. Me han chivado esta tarde que tu compañero en la percusión, Raúl, es el Perola, sí. El mítico caja de las viudas y otras tantas agrupaciones. Caballero de la media. te quiero preguntar un poco, ¿cómo ha sido tocar con él? ¿Cómo ha sido ensayar con él? ¿Qué has aprendido de él? Pues la verdad que esa pregunta me la hice yo al principio, que se lo dije yo a Jesús. Si no mal no recuerdo, le dije, vamos a ver cómo me acoplo yo con este hombre, por la experiencia que tiene y tal. Y yo, que es mi segundo año que toco el bombo, y no me he tocado el bombo nunca, jamás, ni para animar un partido de fútbol. Y la verdad que cuando empezamos con los ensayos, del tirón. Además que ese hombre no es un caja de los Rolling Stones de batería ni esas cosas, pero es el compás puro y duro del 3x4 del Carnaval de Cádiz. ¿Es de los que te corrige, te ha estado diciendo hoy Raúl por aquí, por allí? Pues la verdad es que no ha hecho falta. ¿Sí? Ni yo a él tampoco, evidentemente. Pues había entendido bien de él. Pero es que lo que te digo, es que hubo conexión desde primera hora. La verdad que sí. Si lo lleva, lo lleva. Jesús, tú desde fuera, bueno, como autor, ¿cómo has visto esta simbiosis o esta dupla en la percusión? ¿Cómo la he visto? Bueno, yo siempre estoy ahí detrás de la percusión porque, como digo, yo la música que yo hago, por ejemplo, el tema de Paso Doble, es más de caja y bombo que de guitarra. Entonces, como digo, yo estoy componiendo una música y me está sonando la caja y el bombo en la nuca. Sí. Entonces, bueno, el Perola, que voy a decir el Perola, el Perola son 6 años que ha salido conmigo en carnaval. Vamos con la, dicho buenamente, con la marada carnavalesca, es la misma marada carnavalesca que tenemos los dos. Porque además hemos salido en agrupaciones de este estilo, ¿no?, de musical. Entonces nos entendemos con la vista nada más, ¿sabes? Uh-huh. Son 12 años que lo conozco, desde aquella chirigota de los, que no me sale el nombre ahora mismo, que íbamos nosotros vestidos de San Antonio, ¿no? Los que siempre les toca bailar con la más fea, que era del Nodi. Desde entonces pues lo conozco y bueno, yo he salido compartiendo agrupaciones con él, después él ha salido en agrupaciones mías, y bueno, es muy fácil. Raúl, ya te digo, Raúl lleva 2 años tocando el bombo, pero Raúl, esto tirado por aquí, y Raúl pues lo coge, la verdad que muy bien, así que... Pues, ¿qué te voy a contar? Todo muy bien y muy rápido. Hombre, teniendo en cuenta que una nueva agrupación, por eso quería preguntarte, ¿no? ¿Cómo has ido acoplando piezas? ¿Si ha sido fácil? ¿Si ha sido difícil el encajar piezas veteranas, pero cada uno de su padre y de su madre, ¿no, Jesús? Ha sido fácil y no ha sido fácil. Sí, porque el paso doble dentro de la sencillez es un paso doble que, como digo yo, es un paso doble desnudo. No es un paso doble que se hacen piruetas en el aire con contralto, tabilla, que vaya ligero, que vaya... hay paso doble moderno que tú los tiras de un tirón y a lo mejor no es más fácil, a lo mejor quizás. Pero este paso doble, en el sentido de la caja y el bombo, tiene que ir muy medido y por aparte el compás tiene que ir acompasado. Tiene que ir acompasado para darle ese puntito y saberlo cantar. Que este paso doble ha sido difícil, ¿eh? Dentro de la sencillez ha sido muy difícil montarlo. Por lo menos cantado. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que la medida hay que hacerla muy bien, muy, muy bien. Y bueno, hemos ensayado bastante para ello y le hemos puesto todo el corazón del mundo. Y bueno, ya está. Como dice Raulito, los nervios del primer día, pues sí, que la verdad es que nos hemos acelerado una mitita, pero bueno, que vuelvo a repetir, que aquí en el Falla todo el mundo se acelera, todo el mundo. Porque es un respeto a Artelón y a todo lo que engloba esto, ¿no? Pero bueno, hemos gustado bastante los dos ensayos generales que hicimos, hemos gustado bastante. Uno fue en la Peña Fletilla, que es donde nosotros ensayamos, después en el Pai Pai, gustó muchísimo, Y bueno, y el día 22 pues disfrutamos de las tablas del Falla y ahí están. Uh-huh. El ceceo que vemos, ¿no?, que experimentáis en el repertorio, es un riesgo, ¿no? Es atrevido, es una manera de atreverse y de ir con ese riesgo, ¿no, Jesús? Es complicado. Es complicado porque, a ver, aquí en Cádiz se habla mucho con la S. Y entonces se te escapa. Yo presentaba las coplas, vamos, muchas de las coplas, porque otras no tenía yo tiempo para dedicarme a meterle esas cosas. Yo presentaba las coplas con el ceceo metido ya. Mm-hmm. Con el ceceo y con la jota. O sea, con el ceceo y con la jota. El jejeo. Porque también meto las jotas. Poco, lo meto poco porque en el sentido de meter las jotas se perdía muchas veces el sentido de la palabra, a lo mejor no lo iban a entender. Por eso digo, bueno, que es un riesgo, ¿no?, ir al teatro con sí, esa propuesta, ¿no? Claro que sí, la verdad que ha sido un riesgo. La verdad que yo te digo, pero claro, yo soy muy cabezón, yo digo, mira, este ya me gusta, como yo quería hacer lo que yo quería, pues ya está. Y bueno, me lo cogieron con mucho cariño la idea. Tengo mucho feeling con los que salen conmigo, la verdad, porque hay muchos que yo he criado, muchos del círculo mío de amistades, otros que han compartido conmigo carnaval, o sea que me conocen y saben el carnaval que a mí me gusta y lo que busco. Y bueno, todo ha sido hecho con mucha ilusión y con mucho corazón. Y Jesús, para adelante, lo que tú digas. Nos gusta. Y nos entendemos todos. Uh-huh. Ahora te quiero preguntar, Jesús, antes de despedirte y quedarme ya con Raúl, porque tampoco te quiero robar mucho tiempo, aunque yo estoy aprendiendo una barbaridad en este ratito, sí, por los cuplés, ¿no? Sobre todo ese segundo cuplé con que habla del rejuvenecimiento vaginal de la abuela, del que se aprovecha todo. hemos visto también chirigotas como los bipolares, con un humor sin filtro. ¿Se está volviendo un poco a lo de antes, pese a que, como bien decías antes, apuntabas, ¿no?, dejabas ahí una frase de que puede haber mucha gente que se moleste por según qué cosa? Si se está volviendo otra vez lo de antes. A la poca vergüenza, al soltar lo que tengas que soltar sin mucho filtro, sí. Bueno, algunos sí que se sueltan la melena y lo dicen, sí. La verdad que sí, en ciertas agrupaciones sí que veo ese de esa poca vergüenza, sí. Dice ya. Nosotros hemos quitado alguna. Sí. Sí, puede ser que en ciertas agrupaciones sí se esté rescatando esa poca vergüenza de los 80, ¿no? Que lo mismo lo soltan en un paso doble que un batinazo en un cuplé. Puede ser. Bueno, pues la última por mi parte, Jesús, antes de escuchar los cuplés, ¿cómo se ve ahora el resto del concurso? Porque te decía al principio, os quería preguntar un poco por las tácticas, ¿no? Porque de esto se habla todos los años, ¿no? Es que es mejor cantar al principio porque así no te pisan los temas, ¿no? Es que al final, porque puedes caer un poco en el olvido antes del fallo del jurado. Es que el jurado puntúa mejor al principio o al final. No sé, ¿cómo, qué te parece a ti todo esto y cómo piensas ver ahora el resto de preliminares? Bueno, vamos a ver. Yo, la verdad que el concurso lo sigo poco, ¿eh? Uh-huh. Lo sigo poco, lo escucho por salpicado. Más que nada por si sale alguna agrupación de algunas amistades mías, uh-huh, o algún autor así, que a lo mejor venga, que proceda a la cantera bien, o bien que vengan de estos de los que despuntan, ¿no? De los que están despuntando ahora, ¿no? Pero yo seguí el concurso, apenas lo sigo, porque ya te digo que con quien estás hablando es con Nostálgico Empedernido, o sea que yo sí, es un carnaval muy trabajado, muy profesional, pero yo soy muy tradicional. Entonces me cuesta seguir el concurso y cada vez entiendo menos en el sentido de las tácticas de ahora, ¿no? porque, no sé, sobre todo en el humor, yo en el tema del humor, primero que soy muy, muy raro para reírme, eso para empezar, tengo mucha mala en ese aspecto. Soy más músico que letrista. Yo en letra te puedo tirar paso noble, te puedo tirar alguna cuarteta que otra. Bueno, yo también tengo mi tipo de humor como tiene cualquiera, ¿no? Mm. El humor de ahora, hay cosas que me llaman, otras que no me llaman. Entonces, el concurso lo veo muy enrarecido, muy profesional y me cuesta trabajo seguirlo, la verdad. Incluso hasta la final. Uh-huh. Me cuesta mucho trabajo. Respeto cada uno de los estilos que hay, por supuesto, porque están de maravilla, eso es un trabajo, y yo creo que tenemos las mejores voces de la historia del carnaval. Yo creo que puede ser que tengamos las mejores voces ahora, aunque antiguamente había muy grandes voces, ¿no? Pero ahora está todo muy estudiado, muy profesional. Y claro, suena muy bien, suena de gran categoría, suena, pero yo soy más de lavadero. No por realidad. Bueno, pues Jesús Romero, entre otras, ¿no? Las listas de boda, las que embrujaban de verdad, Hospital General San Gangui y La Viña Contraataca, que también ha sonado aquí en este ratito. Los Ulabandera y Los Carpinteros del Arca de Noé. Y, ¿me lo apuntas por algo en concreto, Jesús? Saco una foca. Sí, pero digo, ¿me apuntas estas dos por algo en concreto? ¿Las tienes especial cariño? ¿A cuáles? A estas dos que me has apuntado. Bueno, creo que te he dicho tres o cuatro, ¿no? Pero sí, Los Carpinteros del Arca de Noé, sobre todo, porque, ya te digo, esa fue con 20 años, pues sí, con 23, que la sacamos Fali Verdugo, Luis Rivero, hubo unos cuantos ahí también colaborando en letras, y ahí en esa agrupación interviene también yo en música con Fali Verdugo. La estuve afinando yo, y bueno, tengo un gran cariño porque eso nació de cuatro componentes que estábamos en la chirigota de los Polillas en el año 2002, que pasó a seis finales también. Y bueno, la verdad es que empezamos de cero. Estuve yo hablando con Fali el Chicla, Fali Verdugo, que después sacó Con los Ojitos a la Virulé. Bueno, es que ahora mismo no me acuerdo, ha salido en muchas agrupaciones, ¿no? Y bueno, y decía, Jesús, ¿tú tiras para adelante conmigo? Y hombre, claro, por supuesto. Y yo es que el carnaval me muevo mucho por la amistad también, sí. ¿Sabes? Con la gente de... Yo, si mis amistades no me siguen, yo me quedo aquí viendo una película en casa y ya está, y aquí no ha pasado nada, tampoco me aburro, ¿eh? Yo aquí en casa no me aburro. Pues... Y no escucho carnaval, ¿eh? Escucho muy poco carnaval, no creerse que escucho yo mucho carnaval. Y entonces, pues, Fali dice, Jesús, vamos a hacerlo nosotros. Uh-huh. Y eran 20 o 23 años y pasamos a seis finales. Uh-huh. La primera y pasamos a seis finales. Bueno, pues Jesús, que nos vamos a quedar con los cuplés de las comadronas. Gracias por este ratito, gracias por todo lo que nos has aportado. Y bueno, ojalá podamos tener una segunda ocasión para echar otro rato por todas las cosas que se nos quedan en el aire. Sí, sí, claro. Pues con los cuplés nos quedamos y también me quedo un ratito con Raúl, antes de... Te lo robo unos minutitos y ahora antes de que se marche para el ensayo, ¿vale? Muy bien. Muchas gracias, Jesús. Un saludo. Hasta ahora, Zurito. Teleconejo, teleconejo, la comadrona se va parando y ya viene de camino. O en un momento lo saco. Voy para allá, voy para allá, voy para allá. La pele la dicha, yo estamos terminado. Que a ti la tinta del boli se te ha acabado. Qué triste está Vargallosa, si la play le va a fatar, ella la pedí un tiempo, poco tiempo le quedan ya. No lloré ni hoy sabés, cuando una puerta se cierra, otra se abre de más cerebro. Te digo como yo esperé, abrí la puerta, pero San Pedro, te quiero con Ramos Flores, sabes por Dios si tú me perdonas. Pero como que moda se le veo matando de una corona. Y por carnaval tú sales en la plaza. si te encuentras algún malaje que no te deja pasar. Mira como yo lo parto, si en la bulla te apretúa. ¡Empuja! ¡Empuja! ¡Empuja! ¡Empuja un poquito más! Digo y tenga portada, que lo esquía como un bombo de carnaval. Ta ta ta ta ta ta ta. El rejuvenecimiento de la zona vagina ahora se ha puesto de moda y ya fue la celo que hizo pelar. Y al salir del despertar, le digo al doctor, me encanta, pero seguro que yo me muera. Cada vez que me miro el papo, le veo la cara a la jesubiela. Guárdame lo que ha sobrado y el cirujano se quedó mudo. Que viene, y el diablo te lo remo, porque mañana voy a ser menudo. Y por carnaval tú sales y en la plaza te arrebúas. Si te encuentras algún malaje que no te deja pasar, pita como yo lo parto, que en la bulla te apretúa. ¡Empuja! ¡Empuja! ¡Empuja! Era la tanda de cuplés de la comadrona de las comadronas de Villa Capona de la frontera. Raúl, decíamos, bueno, hablábamos fuera de micrófono, ¿no? Ahora a esperar al resto del concurso y esperar el fallo del jurado. ¿Tú te ves en cuarto de final? No, te voy a ser sincero, no. No, porque queda mucho grupo por pasar, porque no a todo el mundo le gusta lo clásico, y hay también clásicas muy buenas, todavía por cantar, y yo prefiero no verme. Por si luego te lleva... Pues si me lleva la sorpresa, pues vale, pues bienvenido sea, ¿no? Otro pase más que vamos a tener, pero de momento no, porque hay que ser consecuente con lo que hay todavía, que tienen que cantar, esta noche canta el Lacio, Manolito Santander, ya ha cantado el Cheri, que está muy chulo también, me ha gustado mucho. ¿Tú sí eres de los que escuchas el concurso? Yo sí. Pero todo. Me da igual que sea de Extremadura, como que sea de... Yo escucho a todo el mundo tiene su respeto. Yo no voy a... Evidentemente hay algunos que dices tú, hostia, uf, me voy a comerme un bocata, ¿verdad? Voy a echar un cigarro al balcón porque ya se me está haciendo largo esta gente. A todo el mundo le pasa. Hombre. Pero nunca despotricando del trabajo que hacen, porque yo hago lo mismo que ellos. Bueno, y con el esfuerzo de ir, con cómo han sido todos estos meses de ensayo, yendo bien, a Cádiz. Bien, volviendo. Porque mira, empezamos a ensayar en julio. En julio metimos el paso doble y íbamos dos días a la semana. Y ya en agosto paramos y no volvimos más hasta finales de septiembre, después de feria. Empezamos prácticamente en octubre ya, y ya a partir de octubre era todos los días, de lunes a viernes. Los horarios de ensayo muy buenos para mí, porque se ensaya de 6:30 a 9, 9:30, depende. Y la verdad que tampoco me costaba trabajo, porque a las 10:30, 11 estaba ya en mi casa. Y es una experiencia que yo tenía muchas ganas de hacerlo, y la verdad que creo que me quedo. Sí, eso, por ahí quería ir ahora, por ahí quería más o menos terminar. 2019 creo que fue Atalaya de los Canallas, 2020 ya das el paso, termina ese carnaval de la Atalaya. Y vuelvo a lo que a mí me gusta, la chirigota. Y das el paso, sí, tenías ganas. Claro, donde yo he venido. Yo mi carnaval empieza con los hermanos Moreno, como te estaba comentando. Yo la primera vez que salí en mi vida tenía 13 para 14 años, entro a la chirigota de David Moreno. Pena máxima, íbamos de embarazar. Ahora vas de comadrona, ¿no? Me voy de la comparsa, me voy con mis amigos de Jesús Romero y esta gente, y este año voy de comadrona. Se lo comentaba a David, a Antonio, cuando que estuve con ellos, y la similitud de las cosas, las historietas, ¿no? Que te dan los tipos de carnaval. Pero muy bien, la verdad. No me ha costado trabajo a ninguno. No, y no. Dices que contento y ahí te quedas. Te quedas en la chirigota, te quedas en la chirigota de Cádiz, te quedas en Cádiz. Me quedo en la chirigota de Cádiz, claro. Bueno. Sí, de momento. Sí, mientras pueda. Y el tiempo me lo permita, claro. Ahora mismo sí puedo, pero no tengo pensado ahora mismo de no salir en Cádiz. Decía, sea con quien sea. Yo no sé la vida donde te lleva, porque eso no sabe nadie. Pero mientras tanto, con Jesús, yo me quedo en Cádiz. Uh-huh. Todo eso decía al principio, ¿no? Sin renegar del carnaval de Ubrique. No, nunca, nunca. Simplemente que aquí no tengo mi sitio, porque no es lo que yo quiero. Uh-huh. Ya está. Yo quiero lo mejor para mí, para mi pueblo, evidentemente, como que no. Pero es que yo necesito más. Uh-huh. Aquí he estado muchos años. Es que si yo me pongo a mirar los años que he estado aquí, la gente o alguno, el que no me conozca o no sepa, se cree que yo he salido 4 años en la comparsa. No, yo empecé con 13 años. Yo me he pegado 14 o 15 años saliendo a piñón, uh-huh, aquí en el pueblo, ¿eh? No, llevo 2 días. Pero yo de siempre he querido este reto. Sí. Yo siempre, desde chico, yo siempre he querido este reto. Yo tengo que salir en Cádiz, Y hasta que me salió la oportunidad, conocía... Bueno, a Jesús lo conocía yo desde 2010 ya. Y eso. Pero que has encontrado tu sitio, que sí, estás bien a gusto. Sí, donde he venido siempre, de la chirigota. Uh-huh. Y aparte ya también la gente que he conocido, las amistades, que casi todo, quitando Tomate, Perola y ya está, porque el resto somos todos más o menos de las mismas edades, una media de 27 a 40 años. Uh-huh. He encontrado mi sitio, estoy súper a gusto, súper bien. Y es como te digo, yo no cierro puertas a nada, tampoco. Nunca se sabe, ¿no? Lo que va a pasar. Pero que de momento no pienso cambiar. Uh-huh. Voy a seguir saliendo allí, ya te digo, sea con quien sea. No sé dónde me va a llevar la vida. El año pasado con el que tuvo retuvo, Callejera en Cádiz. Eso fue el año de la pandemia. Sí. El 8 de marzo estábamos todavía cantando en la calle y el 13 nos encerraron, ¿eh? Uh-huh. Estábamos todavía en el carnaval. ¿Y el año pasado, 2022? No, el año pasado no. El año pasado fue cuando Jesús te ha comentado lo de que íbamos a hacer ya el tema, pero como no lo vimos claro por la gente, porque no encontrábamos componentes, él entró en la Viña Contraataca. Y yo me espero, yo si lo haces tú, contigo, ¿sabes qué? Tengo muy buenos amigos ahí también, con Paco, con Ramón, con Manolín, un montón de gente que me llevo súper bien, porque ensayamos todos en la misma peña ensayamos 4 grupos, uh-huh, cada uno tiene sus horas de ensayo, ensaya los niños, ensaya la chillota de Callejera de las niñas, ensayamos nosotros y después viene Noli con la antología. Uh-huh. ¿Sigues de cerca un poco el carnaval de Ubrique? Sí, hombre, claro que sí. Sí. Sí, hombre. Y voy a escuchar a mi amigo la del Anillao. Y voy a escuchar, si puedo, al pregón de los Morenos, porque yo me he criado con ellos. Y voy a ver a los hermanos, a los Parrados. Evidentemente, claro que sí. Siempre que esté por aquí voy a salir. ¿Y qué te parece que solo haya tres oficiales y sean mayoría las Callejeras este año, Raúl? Porque yo creo que han encontrado la comodidad de que sabes que salir en Callejera, pues con que ensayes 2 días por semana, incluso uno, mete 15, 20 cuplés en un tema libre y un poquito de presentación o lo que sea, y te tiras a la calle y te lo pasas de lujo, de gran categoría. No que para ir al colegio, por ejemplo, pues claro, tienes que currártelo un poco más, es más serio, tienes que trabajarlo más. Es una pena, pero... Bueno, esperemos que el próximo año haya un poco más, ¿no? Uh-huh. Tampoco se ve la juventud aquí en Ubrique que haya mucho, no sé, ¿eh? O será que yo no lo conozco, o no lo veo. Pero tampoco que se vea mucha afición en la juventud aquí en Ubrique. Pasa como te ha dicho eso un poco en Cádiz. Es verdad que se ve poca afición en Cádiz. Uh-huh. La gente se piensa que el carnaval le gusta a todo el mundo en Cádiz. Que va. Tengo amigos de Cádiz que no quieren ni ver el carnaval. Pero después se ponen un disfraz y se van a la calle a la fiesta. Uh-huh. Por ejemplo, pues esperemos que aquí no se pierda nada, ¿eh? Que antes de preguntarte un poco... Ya desde aquellos bolicheros con Antifaz y los del Salto los Pollos y toda esa gente, que son los que empezaron a pelear por todo esto, que no se quede esto ahí, ¿no? Uh-huh. Habría que entrar en barbeso, ¿no? Claro, dejar un poquito... No hay que olvidar nunca dónde empezó esto, que esto no está aquí puesto de hace 2 años para acá, ni 3 años para acá. Pero que igual nos quedan unos años en barbeso, digo, a nivel de cantidad de agrupaciones, sí, oficiales, y empezar, sí, a trabajar desde abajo, ¿no? Sí, o lo mismo el año que viene, pues estos que no han salido este año también se echan y tiran para adelante. Uh-huh. Dos preguntas más. Empezaste con los morenos y son los pregoneros. ¿Me la pones votando en el área chica? ¿Qué te parece? Me encanta. Eso que voy a decir de los morenos. Si es que me han criado en su casa. Si salía a ensayar y me llevaban a mi casa ellos. Si no, no me dejaban salir. Sí. Así, ¿eh? Me llevaba Antonio, me llevaba Fernando Cagalera, o me llevaba el Moy, yo qué sé. Cada uno le tocaba una noche llevarme a mi casa. Y bueno, estarás entonces. Si no, lo he vivido, compromiso. Lo he vivido todo aquí. Desde haber 36 agrupaciones a ahora que hay tres nada más. Uh-huh. He cantado en Alcázar, he cantado en el Pabellón, he cantado en el Capitol, yo qué sé. Lo he vivido todo. Y me lo quedo para mí. Y vamos, súper orgulloso y contento de haber estado todos esos años y vivirlo. Uh-huh. Y con ellos. Y este año, aparte, bueno, dice, buenas tardes, un saludito para Raúl Elquini de parte de su hermana Sandra, que es el mejor bombo, dice. De Colón. Que, bueno, también ha sentado ahí en el bombo, Raúl. Sí, no, yo qué sé. Un instrumento infravalorado. A mí me encanta. Incluso, yo, no, pero que digo, que la gente no sabe, y yo el primero no sabía de la importancia del bombista. Es el alma del grupo. No hay compás sin bombo. Uh-huh. No puede llevar guitarra ninguna, pero con una caja y un bombo, si vas a compás, se lo lleva. Uh-huh. ¿Cómo salían al principio los Jalapapas cuando los chillotas? Y nada, yo qué sé, es que yo todo lo que sea percusión no se me da mal, la verdad. Sí, ¿no? Sí, ya, mira, ya he cantado en el Falla, he cantado. He salido tocando la caja, ahora estoy con el bombo. Ya me falta la guitarra, que ahí estoy. También aprendí. Un añito más de guitarra y puede ser que y te vemos de guitarra. Sí. Que ahora te vas para Cádiz a ensayar. Ahora voy para Cádiz. Más o menos qué manera de proceder tenéis. Vais a seguir ensayando, luego esperar el fallo del jurado, ¿no? Claro, esperaremos el fallo del jurado. Si toca la campana, pues tenemos que estar preparados. Entonces, nosotros seguimos ensayando y ahora, pues, supongo que ahora se pondrán las letras que el... Ellos quieren más o menos que tiremos en cuarto de final, si pasamos. Uh-huh. Y que yo creo que el paso doble nos daría igual porque cualquiera... nos gustan todos, vamos. Sí. Y me imagino yo que se dirigirán las letras que para cuarto de final y empezar nada más que darle a tope a esas cuatro letras. Porque presentación y popurrí ya no... A no ser que quiera meter este hombre alguna cuarteta, que también las tenemos, porque hemos dejado mucho afuera. Uh-huh. Porque lo hemos mirado con lupa. Y... me imagino que eso, elegir la letra que vamos a cantar cuarto de final y ya está, y darle un poquito. Y si no, decías que también queda mucho carnaval, ¿no? Carnaval en la calle, peñas. Yo animo a que igual que lo vivo mismo aquí en Urique, porque yo quiero traerme a mi grupo a la Chorizá, ¿eh? Uh-huh. ¿Sabes? Sí. Yo me quiero venir con ellos aquí a la Chorizá y echar día de la Chorizá aquí si coincide que no tenemos nada. Y ellos también están locos por venir, ¿sabes? Porque quieren conocerlo y quieren ver la fiesta. Pero yo animo que todo el mundo viva la calle también. Uh-huh. Que no solo es el Falla. El concurso. Claro, es que la calle, a mí me da mal la calle. Uh-huh. ¿Sabes? Sí, sí. Bueno, pues nos vamos a quedar con eso. No sé qué quieras añadir algo más, Raúl. No, que feliz que andaba todo el mundo y a disfrutar. Que aquí no sabemos cuándo nos vamos para allá. Me has dicho que también vas a ver a la chirigota de Alan Illao, que es de quien nos vamos a despedir hablándole. Sí, hombre, claro, quiero ir a verla porque estuve hablando ayer con él y tal. ¿Te gusta a ti, Alejandro? No, me gustan todos, yo los veo a todos. Sí, pero digo... Es más que nada la amistad, el feeling que tienen más con unos que con otros. Con todos me llevo bien, entre comillas. Pero sí, hombre, quiero ir a escuchar a mi Ale, coño. Desde chico con nosotros. Sí. Claro. Pero ¿Te gusta el estilo de chirigota de Ale? No, y me gusta la del Parrado, la musicalidad. Mucho. Uh-huh. Me gusta mucho la del Parrado. Incluso la de los niños de Acapulco también me gusta. Uh-huh. Claro que me gusta. Cantan de puta madre los hermanos José Manuel y... Y Diógenes. Claro, vienen claro. Haciendo un buen trabajo sí, también. Hombre, claro que sí. Este año parecía que no iban a salir. Al final, pues... Bueno, parece que están preparando algo también de manera callejera, que también hablaremos. La chirigota del boliche, la de Alejandro Román, que presentaba ayer el nombre, la chirigota que más cobra, presentaba el cartel, está a la espera de también incorporarle todos los patrocinadores, sin los cuales, pues al final no podría, decía Jesús, no, que es caro, evidentemente el Falla es más caro, pero aquí también pasan las mismas dificultades. Sí, nosotros el tipo que llevamos y hemos salido a unos 450 € por cabeza para poder cantar en el Falla, ¿eh? No te estoy exagerando, Pues fíjate, medio sueldo. Digo que la chirigota de Alejandro, las bajas de este año, Cristian Ramírez, Jesús Ramírez y Richarte, que se va a la chirigota de los Parrados, dice que lo ceden un año, que luego vuelve. Vuelve Jesús Caballero, que por cierto nos dejaba un mensajito que ahora vamos a leer, su Jesús Candela, y debuta Diego Bayón. Bueno, pues con esto, nos pedía Jesús a través del WhatsApp, algo de las que están dentro de la caja y nunca se dan de baja. Decía: buenas tardes, Rubén, para el programa de carnaval un saludo para todos los carnavaleros y en especial a la chirigota del boliche, un paso doble de la chirigota, los que están dentro de la caja y nunca se dan de baja. Bueno, pues feliz también de que haya vuelto Jesús tras un año de descanso, Jesús Caballero al bombo, que bueno, que fíjate, ¿no? Otro bombista de los clásicos aquí de la localidad. Raúl, que ha sido un placer para mí. ¿Con qué nos despedimos? ¿Qué mensaje nos deja? Pues yo, que mensaje que os dejo, que nada, que disfrutéis del carnaval, a disfrutar a tope, que si se ha parado el núcleo esto de la tierra, veis, nos vamos a venir. Vamos a disfrutar de todo, un poco. Pues vamos a disfrutar y vamos a disfrutar con la chirigota del boliche. Nosotros, que con esto nos vamos a despedir, en nada llega Jesús Domínguez y su tiempo de deporte, volveremos mañana aquí en la tarde. Gracias por estar ahí un día más. No de aquí yo que cuerda, por mi vida trabajando y no tengo nada de nada. Traba, nada más que traba, y aunque tú no te lo creas, no tengo ni antigüedad. Sí que va, la verdad que sí que va, ahora no tengo un seguro, no puedo ni cotizar. Y para colmo es que no tengo ni amigos, no sé si tengo más amigos. Y me pregunto muchas veces, ¿qué hago yo para tener este castigo? Y nadie me sabe valorar, y siempre me dan por culo. Porque siempre que se cobra yo nunca veo ni un culo. Me tocó COVID al cerrar. Tampoco me merezco que me lleve mi dueño con el de vacaciones. Tan solo yo nada más he creado para llevarme toda bronca y estar todo el día aguantando putas y maldiciones. Nadie me dice te quiero, aunque sea yo el culpable de ganarte los dineros.